nuestro querido. Ay, me vas a matar el nene si no te pones la minifalda. Ahora te pone unos trajes que no te dejan ver ni el tobillo. El vive acostado, no quiere comer, yo lo veo muy decaído. Estoy preocupado, ¿qué vamos a hacer si el nene ya no es el mismo? Tan sano que era el pelado, alegre y juguetón, sin apetito ha quedado, cuando era tan comilón. Ay, me vas a matar al nene, me vas a matar al nene. Y eso a ti no te conviene, y eso a mí no me conviene. Decime cómo te haré feliz si el nene se nos llega a morir. Si el nene se nos llega a morir, decime cómo te haré feliz. Ay, ya tomó sopa de pescado y ya ve, no has pasado nada. Si quiere, le doy pa' calao, que de nada, dale servirá. Y si quiere, le doy pa' calao, que de nada, dale servirá. Mejor ponte un descadera, pelao se levantará. Ay, me vas a matar al nene, me vas a matar al nene. José Andrade, Redierazo y el Mangalindo, empresarios de categoría. Doctor José Alfredo Jiménez, el que pone el corazón a ver, a ver. Vamos, Valén, vamos, Valén. ¿Cuál es la bulla, Valén? Suéltate. Solución a poder lograr, cambia tu mata pasión y ponte un hilo dental. Me vas a matar al nene, me vas a matar al nene. Ay, eso a ti no te conviene, y eso a mí no me conviene. Decime cómo te haré feliz si el nene se nos llega a morir. Ay, si el nene se nos llega a morir, decime cómo te haré feliz. Ay, ya tomó sopa de pescado y ya ve, no ha pasado nada. Si quiere, le da bacalao, que de nada, dale servirá. Y si quiere, le da bacalao, que de nada, dale servirá. Y me rompo un montón de cadera, el au se levantará. Ay, me vas a matar al nene, me vas a matar al nene. Y eso a ti no te conviene, y eso a mí no me conviene, hombre. Si saben. Y estas son las vainas que le gustan al pana Ñate. ¿Cómo es que dice pana? ¡Guaputis! ¡Ja, ja, ja, ja!